Como cada viernes llega en esta jornada y además viene muy bien de cara al fin de semana el recordatorio en torno a normas, en cuanto a novedades, en definitiva en torno a información relacionada con la seguridad vial y la circulación. Para ello ya saben que les acompañamos con todas las novedades gracias a Pedro Fernández, como saben, en este caso pues es director de Autoescuela Los Cedros y colaborador habitual de esta casa. Hoy junto a él vamos a quedarnos hablando de uno de los temas más temidos por todo conductor. De todo lo peor es un accidente de tráfico, sin duda, pero está claro que el tema de las multas, bueno, pues es algo que todos tememos. Debemos intentar evitarlas con el cumplimiento de la normativa, por supuesto, pero en caso de que lleguen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que estar más bien informados para estas situaciones. Antes o después, puede que por despistes, por cualquier circunstancia, bueno, pues puede llegar alguna multa, y en ese sentido hoy vamos a recordar qué es lo que tenemos que tener en cuenta, qué es la información más importante para aplicarla en esos casos. Así que, sin más, vamos a saludar ya a Pedro Fernández, que nos acompaña al otro lado del teléfono. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Ya decimos que hoy un tema que a nadie le gusta abordar, en el sentido de que, evidentemente, todos lo evitamos, pero bueno, las multas hay que afrontarlas y más vale estar informados, ¿no?, en el caso de que lleguen. Así es, Juan Carlos. La multa es una cuestión que evidentemente a nadie nos gusta que no notifiquen una sanción, una multa, pero sí es verdad que hay un procedimiento y hay una serie de cuestiones a tener en cuenta en el caso de que no llegara, y de eso pues vamos a hablar el día de hoy, por el hecho de que hay cierto desconocimiento, ciertas cuestiones en las cuales no nos queda claro del todo. Por tanto, como bien decías al principio, debemos de estar informados, al menos porque en cualquier momento, por cualquier situación, pues nos podemos ver con esa notificación de multa, y a partir de ahí pues se abre un procedimiento en el cual tenemos que seguir una serie de pasos para que finalmente esa multa pues no se derive en una cuantía mayor de la que en principio nos hayan impuesto por la infracción que hayamos cometido. Así es, vamos a responder a qué tiempo tenemos para que se produzca ese pronto pago, ¿no?, esa bonificación. ¿Hasta cuándo podemos recurrir, sí? Vemos que es necesario. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta para evitar incluso fraudes? Porque pueden llegar notificaciones que realmente no sean de la Dirección General de Tráfico. Bueno, pues todo ello lo vamos a ver a continuación. Y Pedro, comenzando por el principio, en esos pasos que vamos a ir destacando, que siempre hay que tener en cuenta cuando nos llegue una notificación de multa, lo primero es, según veo, ¿no?, por la información de la Dirección General de Tráfico, comprobar los datos. Es algo en lo que insisten. Juan Carlos, en primer lugar me gustaría recordar un poco o informar de los canales que tenemos por dónde nos puede llegar esa notificación, porque sí es cierto que podemos tener una sanción, sobre todo cuando hablamos de algún tipo de infracción que hayamos cometido en el cual no nos han notificado en el momento, como puede ser, por ejemplo, el hecho de que cualquier cámara o cualquier radar nos haya pillado en exceso de velocidad o haciendo algún tipo de conducta antirreglamentaria. Por tanto, la primero sería la notificación. En primer lugar, decir que lo normal es que tráfico nos notifique por correo postal, es decir, nos viene correo con una carta certificada, y en el momento que nos hace entrega de esa carta certificada, pues ya tenemos conocimiento de ello. Pero sí también hay que tener en cuenta que hay otros canales, como es, por ejemplo, el tablón edictal. El tablón edictal no es otra cosa nada más que un tablón en formato digital en el cual está publicado a través de la página web de la DGT, en el que ahí también nos van a poder poner esa notificación, que ya a través de nuestras credenciales, a través de nuestro certificado digital o a través del sistema clave que tienen los organismos públicos, pues podremos entrar en ello y poderlo ver. Sí es cierto que hay veces que por el motivo que sea, porque haya un error en el domicilio, porque hayamos cambiado de domicilio, porque realmente en tráfico no tenga el domicilio correcto, que haya cambiado de número, cualquier cuestión que pueda llevar a ello, pues automáticamente lo que es el correo postal pues no nos llegaría a nuestras manos. Sin embargo, en el tablón digital sí estaría. Puede darse el caso de que tengamos una notificación de sanción y al no habernos llegado esa notificación por correo postal, lo tenemos en el tablón digital y a efectos administrativos cumple exactamente lo mismo. Es decir, el requisito de la notificación ya queda cumplido. En el momento que se notifique, aunque sea con formato digital, como decimos, a través de ese tablón electrónico de sanciones de tráfico, pues ya se nos quedaría notificado. O bien también hay otra vía, que es la que yo quizás recomiendo en este programa, que es a través de la dirección electrónica vial. ¿Qué significa esto? Esto significa que uno de los datos que el tráfico no tiene, porque en principio cuando hacemos cualquier tipo de trámite o cuando entramos en la base de datos de tráfico por el hecho de que seamos titulares de vehículos, bien porque seamos conductores, no nos piden en ningún momento, que es una cuenta de correo electrónico, es un correo electrónico donde nos puedan enviar información. Ese dato hasta hoy no es obligatorio tenerlo que presentar, nosotros tenemos que dar nuestro nombre, nuestro DNI, nuestra dirección, pero el correo electrónico no. Sin embargo, de manera voluntaria nosotros podemos incluir dentro de todos nuestros datos personales, podemos incluir también una cuenta de correo electrónico. Esa cuenta de correo electrónico, tráfico le llama la dirección electrónica vial. Eso significa que en el momento que me tenga que notificar algo en mi persona, pues me mandaría un correo electrónico, pero ojo, un correo electrónico no indicándome la sanción, sino simplemente indicándome que tengo una notificación pendiente. Sí, y a partir de que yo pueda leer el correo diciendo que tengo una notificación pendiente, pues ya a través de la página web, a través de la aplicación de mi DGT o incluso en persona en cualquier jefatura de tráfico, pues ya me darían lo que es la notificación de la sanción. En ningún momento me van a mandar por correo electrónico, tráfico me va a mandar por correo electrónico la notificación de una sanción. Me va a mandar lo que es la información de que tengo una notificación. Por tanto, aquí ya entramos en lo que decía del tema fraude. Cuidado cuando recibamos cualquier tipo de correo en el que me diga que tengo una sanción por exceso de velocidad, por el aparcamiento indebido, por la utilización de móvil. Eso jamás tráfico lo va a hacer. Tráfico, en todo caso, si tiene la dirección de correo electrónica mía, lo que hace es que me envía un aviso de notificación. Un aviso de notificación significa que me avisa de que tengo una notificación y luego ya por los métodos de seguridad que tienen, previa verificación de mi persona, pues en ese caso pues ya sí me notificaría lo que es la sanción en sí, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que estaría bastante bien, y de hecho yo lo recomiendo, que todos los conductores que tenemos vehículos a nuestro nombre, que tenemos permisos de conducir, que tengamos esa dirección electrónica, que tengamos ese dato, que se lo facilitemos a tráfico, por el hecho de que si por correo postal no me llega, el tablón edictal, como el que comentaba antes, ese tablón evidentemente no lo miramos a diario, bueno, ni a diario, ni si me atrevo a decirlo, casi nunca entramos para ver si tengo alguna notificación en mi nombre. Sin embargo, el correo electrónico sí es una herramienta que la utilizamos con muchísima frecuencia. Entonces, si a mí me llega un correo de tráfico dándome un aviso que tengo una notificación pendiente, pues ya quedo en alerta, ya estoy en aviso de que voy y tengo que coger y tomar esa notificación, es decir, hacer la forma oportuna para ver qué tipo de notificación para poderme descargar o para que me la den en persona esa notificación y a partir de ahí ya tenerla. ¿De acuerdo? Eso sí, vuelvo a repetir. Lo que nunca va a hacer la DGT es notificarme una multa a través del correo electrónico. Me notificará lo que es el aviso. Muy bien, pues ahí queda, hay que subrayarlo especialmente porque hay fraudes de todo tipo. Recibimos correos electrónicos de supuestos bancos, en los que a lo mejor no tenemos ni cuenta y es fácil de detectar, ¿no? Pero puede coincidir con bancos que tengamos. Bueno, pues entre esos fraudes, incluso, se hacen pasar por la DGT, lo hacen por cualquier entidad, también por la DGT, te pueden notificar una supuesta multa para que la pagues y, bueno, pues estarías cometiendo un gran error, estarías cometiendo un paso en falso y cayendo en un fraude. Insistimos, la DGT nunca notifica sus multas a través de correo electrónico y, como mucho, nos llegará si tenemos dirección electrónica vial esa cuenta, pero que nosotros tenemos que darnos de alta y a través de ahí nos llegaría una notificación que ya veríamos en qué consiste, pero es lo como máximo lo que nos puede ocurrir y por eso decías, ¿no? Es muy importante, sobre todo personas que puedan haberse cambiado recientemente de domicilio o incluso que se cambien por lo que sea, por cuestión de trabajo, por diferentes circunstancias, puedan cambiar esa dirección constantemente de su domicilio por distintos motivos o en general incluso para cualquier persona, para tener más seguridad, lo suyo es darnos de alta y es muy fácil, ¿no? A través de la DGT en esa dirección electrónica vial. Y así es, simplemente incluir dentro de mis datos que de los que tiene tráfico, pues incluirle una cuenta de correo electrónico, una cuenta de correo electrónico que yo utilizo normalmente, en la que yo tengo acceso, en la que yo veo los distintos correos que me puedan entrar a diario, pues ahí coger y dar ese dato, esa cuenta de correo electrónico, pues facilitársela a tráfico. Otra manera de quedar notificado, que también está bastante bien, que ya hemos hablado en otras ocasiones de ello, es a través de la aplicación Mi DGT, a través de la app, que no la podemos descargar en los distintos sistemas operativos de los teléfonos móviles que hay en el mercado. Pues ahí también me llega automáticamente, en el momento que tengo una notificación, me llega también esa notificación de sanción, también me llegaría a través de la APP. Es decir, son una serie de canales en las cuales nos facilita el hecho de saber que la tengo. Nadie quiere tener una multa, pero si la tengo, sí es muy importante que tengamos conocimiento de ello, porque como ahora vamos a hablar un poco más adelante, el no saber que tengo una sanción o el hacer caso omiso a la notificación de la sanción no significa que esa sanción ya no vaya a continuar. Al revés, lo que hace es que continúa hacia adelante y lo que se va incrementando hasta llega un momento en el que va incrementando la cuantía inicial que tenía y al final pues tendremos que pagarla, pero con un importe mucho más alto del que inicialmente me habían sancionado. Por tanto, el hecho de tener conocimiento de que tengo una sanción es bastante importante, porque a partir de ahí ya puedo o bien pagarla, como explicaremos ahora, o bien hacer algún tipo de alegación o de reclamación con esa sanción. Pero claro, tengo que tener ese conocimiento de que la tengo. Si yo no la tengo, imaginemos una situación que puede ocurrir. Yo paso con mi vehículo por un sitio donde hay un límite de velocidad inferior a la velocidad a la que voy, y hay un radar, y el radar pues me pilla. Yo quiero saber que ese radar me ha pillado, por el hecho de que a partir de ahí yo ya veré qué camino cojo, pagarla o reclamarla o incluso no pagarla, ¿no? Pero sí es cierto que tengo que tener conocimiento de ello. Si yo no sabía, yo no tengo conocimiento de que a mí me han sancionado, pues al final me voy a enterar, pero me voy a enterar tarde. Y aquí hablamos de tarde de que se incrementa la cuantía inicial de esa sanción. Una sanción que en principio puede ser de una cantidad baja, pues con el tiempo al final se me va incrementando. Por tanto, comprobar los datos en primer lugar y ver, comprobar, ¿no? Además, que esa notificación es de la DGT, que no es un fraude, que no ha llegado a través de las vías adecuadas, y dirigirnos, también esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Al organismo competente, porque es verdad que en general puede ser la DGT, pero también multas las hay también de ayuntamientos o incluso de alguna comunidad autónoma, si tiene, en este caso, bueno, las competencias, como ocurre con Cataluña, País Vasco o Navarra, ¿no? Así es. Tendremos que mirar a través de qué administración es la que nos viene. Sí, conviene saber siempre al organismo que me ha sancionado para poderme dirigir hacia ese organismo. Como decía, puede ser la propia DGT, que es lo normal, o a través de los ayuntamientos si la infracción se ha cometido en núcleos urbanos, o la comunidad autónoma en el caso de que las competencias de tráfico no tengan derivadas las competencias autónomas, como bien decía, en el caso de Cataluña, País Vasco o Navarra. Pero bueno, ya una vez que podamos saber quién me ha sancionado, pues a partir de ahí pues lo que tengo que hacer es o bien dirigirme a ese organismo para tomar alguna alegación o bien pagar la multa. Y aquí es donde vamos a hablar ya de plazo. Pedro, por cierto, otra cuestión, digo, antes de pasar a ello, del pago de la multa, el tema de identificar al conductor, digo. Sí, Una vez que cuando nos llega esa notificación, ese aviso, esa notificación de la sanción, tiene un apartado también dentro de la misma notificación donde me da la opción de poder identificar al conductor. ¿Qué significa identificar al conductor? Significa que cuando te ponen una sanción en la que no te la notifican al momento, como por ejemplo pasa con los radares, simplemente lo que hacen es que toman como dato la matrícula del vehículo, y esa matrícula del vehículo está asociada a su titular, al dueño del vehículo, es decir, consta en el registro general de vehículos como titular y dueño de ese vehículo, pues le mandan la notificación con esa sanción, en principio se la mandan al titular, pero el titular tiene la opción de poder identificar al conductor, es decir, en el caso de que él no haya sido el conductor, pues tiene la opción de poder reenviar de nuevo esa sanción mandando los datos, facilitando los datos de la persona que iba conduciendo ese día y esa hora cuando el vehículo cometió la infracción. Pongamos un caso, yo tengo un vehículo que está a mi nombre y en un momento dado pues se lo dejo a un amigo, un familiar mío, y cuando me llega la sanción compruebo, digo, vaya, pues ese día el que iba conduciendo el vehículo era esta persona a la que yo le dejé el coche, pues entonces yo tendré que coger y facilitarle a tráfico los datos de esa persona. ¿Para qué? Pues para que inicie de nuevo el procedimiento y ahora ya le envíe la notificación de la sanción a esa persona que yo he puesto. Yo como titular del vehículo tengo la opción de poder identificar al conductor. De hecho, nace también lo que es la figura del conductor habitual, que es esta figura es aquella en la que si yo tengo uno o varios vehículos, que normalmente lo conducen unas personas, que casi siempre suelen ser las mismas personas, pero sin embargo el vehículo es mío, pues puedo notificar ya en tráfico de antemano quién es el conductor habitual de ese vehículo, precisamente para cuando ocurren este tipo de cosas, para cuando hay una sanción de la que le llaman dinámica. Una sanción dinámica es aquella en la que no te paran y te lo dicen al momento que has cometido la infracción. Pues cuando ocurre esto y esa matrícula, ese vehículo, tiene asociado un conductor habitual, pues la sanción inicial, pues en vez de mandármela a mí como titular, se la mandan directamente al conductor habitual. Esto ocurre muchas veces en las empresas. Hay empresas que tienen número indeterminado de vehículos y se lo tienen asignado un conductor que normalmente es el que conduce ese vehículo con esa matrícula. Pues en ese caso, pues el titular puede optar por notificar ese conductor habitual. Que no tenemos conductor habitual, sino que me llega la sanción y yo no he sido, pues en ese caso dispongo de un plazo de 10 días desde que nos notifiquen la infracción de quién es el responsable, quién es el que realizó esa infracción, para que esa multa pues le llegue al responsable, al autor del hecho, como dice tráfico, ¿no? Al responsable de quien ha cometido esa infracción, sobre todo cuando hay también pérdida de puntos de por medio. Porque hay sanciones, como bien sabemos, que también llevan pérdida de puntos. Pues en ese caso, pues la sanción y la pérdida de puntos pues le llegaría a la persona que yo he identificado como conductor. Pues, y también decía que el hecho de no notificar una sanción, un conductor, pues en ese caso el tráfico tiene también contemplado que nos pueden sancionar a nosotros como titulares, y si en este caso estamos hablando de que si se trata de una infracción grave, nos van a sancionar a nosotros por no haber notificado al conductor con el doble de la sanción inicial, y si es una infracción muy grave, con el triple de la sanción inicial. Es decir, que nosotros como titulares tenemos esa obligación de notificar al conductor en el caso de que nosotros no seamos el conductor. Muy bien, pues decía, nos quedamos ahora sí con lo que es el pago tal cual de esa multa, y bueno, pues todos conocemos que hay unos plazos en el que pues hay un descuento, ¿no? Una bonificación si lo pagamos antes. ¿Cuál sería ese plazo, Pedro? Bien, una vez que aceptamos esa sanción, una vez que ya la sanción, pues ya a mí me la notifican, yo soy consciente de ello, pues a partir de él tengo un plazo voluntario de 20 días naturales. Cuidado con esto, que hablamos de 20 días naturales. Cuando hablamos de días naturales estamos hablando de que aquí contamos todos los días, incluidos sábados, domingos y festivos. Por tanto, tenemos un plazo voluntario de 20 días desde que recibimos la notificación para recurrir esa sanción. Si la pagamos en ese periodo voluntario, pues tendremos una reducción del 50%. Estamos hablando de una sanción de tráfico digo bien gráfico, porque sí es cierto que puede haber otros organismos de por medio, como por ejemplo puede ser transporte, en el caso de los vehículos destinados al transporte, como los autobuses o los camiones, que ahí no hacen este tipo de organismos, no hacen el 50%. Pero cuando hablamos de tráfico, de infracciones cometidas contra las normas de tráfico, y sea tráfico el que me manda la sanción, como decíamos al principio, pues dispongo de 20 días naturales para pagarlo. Y si lo pago en esos 20 días naturales, me puedo beneficiar de un 50% de reducción. Eso significa que la cuantía inicial, pues voy a pagar solamente la mitad. Si me han sancionado con 200 euros, pues finalmente pagaría solo 100. Y así con todas las cuantías, por el hecho de que se me reduce. Aunque lo único que ocurre es que si me acojo a ese pago voluntario del 50% dentro de los 20 días naturales, pues renuncio a recurrirla, a presentar cualquier tipo de alegación. Por tanto, por un lado tengo el beneficio económico, pero por otro lado, sí es verdad que en el momento que pago esa sanción, pues estoy renunciando a poder recurrirla. Ya, evidentemente, pues cada uno pues debe de valorar si quiere recurrirla porque no esté de acuerdo con el método o con la sanción en sí, o bien pues prefiere acogerse a la reducción del 50% para el descuento por el pronto pago, por el pago en el periodo voluntario. Es una forma de dejar al conductor que reconozca realmente, si lo estás pagando, reconoces que, bueno, pues sí, pues seguramente cometí esa infracción. Sí, claro, si se ha cometido un error, si ves que es una injusticia, porque por lo que sea ha fallado algo y realmente pues no crees que estás seguro de que no había motivo para esa multa, que no realizaste esa infracción, entonces sí que, bueno, pues no pagarías inmediatamente y tendrías que ya dar los siguientes pasos que veremos para recurrir, ¿no? Sí, porque es cierto que el hecho de pagarlo, pues de alguna manera pues está reconociendo la autoría de esa infracción a la cual lleva asociada esa multa, ¿no? Por tanto, si no estamos de acuerdo, porque tengamos una razón de peso que evidentemente que podamos defenderlo, pues entonces lo que tenemos que tomar es el siguiente camino que veremos a continuación. Pero si decidimos reconocemos esa infracción, reconocemos que nosotros hemos pasado por allí y que evidentemente pues simplemente me pillaron, pues lo que tengo que hacer es pagarlo y me beneficio de esa reducción del 50%. Sí. Es decir, que si hay unos casos que hay algunas sanciones que no se aplicará la reducción del 50%, aunque lo hagamos en el pago en el periodo voluntario. Como es, por ejemplo, si la infracción es por conducir vehículo que tengan instalado inhibidores de radar o mecanismos que interfieran en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico. Si llevamos cualquier tipo de aparato que inhiba los radares o que interfiera el funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, en ese caso no. Falsear la identificación del conductor responsable de una infracción tampoco nos podríamos acoger al 50% de la bonificación. Realizar obras en la vía sin la autorización correspondiente también, e incumplir las normas establecidas para las actividades industriales que afectan de manera a la seguridad vial, tampoco. Ese tipo de infracciones, que son cuatro, pues no nos podríamos acoger al 50% de descuento por el pago en el periodo voluntario. Sí es cierto que el resto, que son bastantes, pues sí nos podemos acoger ahí. Muy bien, pues pasados esos 20 días de plazo voluntario para pagar, ¿qué ocurriría? Bien, pues si no hemos pagado ni hemos recurrido, pues la multa pasará a tramitarse a través de lo que se conoce como el procedimiento ordinario. Este periodo ordinario da un plazo de 45 días después de recibir la notificación para pagar la multa, en el que hay que pagar ya el 100% de la sanción. Ya ha pasado el pelo que es el periodo voluntario, pues a partir de ahí ya podemos pagarla, pero con el 100% del importe de la sanción. Y en ese periodo ya tampoco se pueden realizar alegaciones, únicamente si hubiera algún error en la denuncia podemos presentar un recurso extraordinario de revisión, que es para que el propio organismo que nos sancionó, pues que revise esa sanción, y nosotros pues con el recurso pues pondremos la defenderemos la cuestión en sí, para que lo que hagan es revisar ese expediente sancionador en que va en mi persona. Y una vez finalizado el plazo de 45 días, si no la hemos pagado, una vez que ya hayamos pasado este periodo ordinario que hemos llamado, pues entonces aquí en este caso la multa será remitida a la agencia estatal de la administración tributaria, que se encargará de cobrarla con un 20% de recargo, que es lo que decía al principio. Si dejamos pasar la sanción y vamos dejando el tiempo sin pagarla, bien por desconocimiento de la notificación o bien porque hemos decidido de no pagarla, pues al final lo que va haciendo es que va sumando recargo. Estos 20% pues se va aplicando siempre sobre la cuantía base, y con el tiempo pues va aumentando, porque va aumentando la cuantía base con ese 20% de recargo, y cuando pasa un tiempo pues voy a tener sanciones bastante bastante elevadas, sanciones que en un principio pues son sanciones de poca cuantía, pues finalmente me va subiendo la cuantía. De hecho, conozco algún otro caso en el que por desconocimiento le ha llegado una notificación, no le ha llegado por correo postal, le ha llegado al tablón edictal de sanciones de tráfico y tenían desconocimiento de que lo hubiera, y se han enterado cuando la agencia tributaria, pues a través de embargo de nómina, a través de embargo de cuentas corrientes, ya le ha llegado y unas cantidades está hablando de una sanción de 100 euros, pues que puedan estar perfectamente en 400, 500 euros de sanción. Así que, lo dicho, más vale estar informados al respecto, por si acaso, y bueno, pues esos son los plazos que hay que tener en cuenta durante el pago de una multa. Por tanto, durante los primeros 20 días o pagamos, que sería el 50%, o bien recurrimos, ¿no?, que es la otra posibilidad. ¿Cómo se recurriría, Pedro, una multa? Pues veo, una vez que nos llega esa sanción, si no estamos de acuerdo con la multa que me han puesto, pues podemos presentar lo que es una alegación. Esa se presentaría durante los 20 primeros días naturales desde la notificación de la infracción. En vez de decidir de pagarla, pues lo que hacemos es que presentamos esa alegación. Si lo hacemos, perdemos el derecho a la reducción del 50%, porque el 50% de la reducción solamente va por el pago voluntario que se hace dentro de esos primeros 20 días. Ahí aportaremos todos los datos nuevos o distintos de los que pueda tener, en este caso, la Dirección General de Tráfico o el organismo que me haya sancionado, para que lo tenga en cuenta, cualquier otro dato que no venía en esa sanción. Y si una vez que se ha resuelto esa alegación, pues favorable, pues en ese caso pues pueden incluso quitarme la sanción, es decir, que puede quedar suspendida lo que es la sanción esa inicial que teníamos. Pero claro, o sea, tengo que aportar una serie de datos en las cuales en un principio no lo tenía la DGT para poder llevar a cabo esa sanción. En el caso de que la resolución quede desestimada, es decir, que no nos den la razón, en ese caso tendremos que pagar el 100% de la sanción, y si en ese caso podríamos seguir reclamando si no estamos de acuerdo, pero ya hemos tenido que pagarla. Y en ese caso pues lo que haríamos sería, en vez de una alegación, un recurso de reposición. En ese caso, para el recurso de reposición, tengo un plazo de un mes desde la notificación de la resolución de la alegación, no desde la notificación de la sanción, desde el momento que me notifican la resolución de la alegación que yo hice, pues tengo un plazo de un mes. Tengo que haber presentado previamente una alegación previa para poder presentar el recurso. Es decir, si yo no presento la alegación, luego no me va a permitir hacer un recurso de reposición. Y si la sentencia después del recurso se mantiene firme, pero sin estar de acuerdo, aún todavía podremos ir a la vía judicial a través de un recurso contencioso administrativo, que se llama. En este caso ya estamos hablando de que ya nos iríamos por vía judicial. Es decir, resumiendo un poco, a mí me llega la sanción y tengo 20 días naturales para decidir si la pago o presento una alegación. ¿Que decido pagarla? Pues en ese caso ya cortamos el procedimiento y me hacen el 50% de la reducción y pierdo el derecho a poder presentar alegaciones. Y en vez de pagarla, decido presentar una alegación, tengo que aportar datos nuevos que inicialmente no venían en la sanción y a partir de ahí esperar la resolución de esa alegación. ¿La alegación me da la razón? Pues bueno, por lo que diga la alegación. ¿Que no me da la razón? Pues entonces tengo que pagar la sanción ya con el 100%, y una vez que la tengo, pues si sigo todavía pensando que no estoy de acuerdo, pues entonces puedo hacer un recurso de reposición. En el caso de que el recurso tampoco no me dé la razón, pues entonces ya, por último, puedo hacer un recurso contencioso administrativo, que ya sería por vía judicial. Es decir, tengo una serie de pasos que, evidentemente, pues tengo que tener claro si realmente tengo esa razón para poder llegar a todo ello, porque cuando hablamos ya del recurso contencioso administrativo, que es directamente por vía judicial, aquí estamos hablando que, aparte de la cuantía económica que ya en su día pagué, pues ahora voy a necesitar también otra serie de gastos, como es abogado y procurador, porque ya estamos hablando que esto ya se celebraría por vía judicial. Claro. Mm-hmm. Es muy habitual, Pedro, que haya respuesta positiva a alegaciones que se presenten a la DGT, ¿o es más bien excepcional? A ver, todo es algo, normalmente el tráfico, cuando sanciona, pues sanciona teniendo en cuenta los hechos, y normalmente lo hace con pruebas de peso, como para que no pueda recurrirlo, ¿no? Pero bueno, todo va a depender de la situación. Es algo fuera de lo normal, es algo que no es común que pueda suceder, pero sí es cierto que puede ocurrir perfectamente, porque haya un error en cualquier tipo de dispositivo. Imagínate un radar que se haya descalibrado, por el motivo que sea que se haya descalibrado, y ese radar está marcando las velocidades que no son. Ahora que me comentas esto, recuerdo un artículo que hace ya unos años se publicó en los medios, que hablaba de un autobús urbano. Un autobús urbano que, por construcción, normalmente ese tipo de vehículos no pueden superar los 80-90 kilómetros por hora. Digo por construcción porque están hechos de forma de que más velocidad no pueden alcanzar. Pues recuerdo que en el artículo me hablaba de que había un radar que había pillado ese autobús, creo que era 180 kilómetros por hora. Pues evidentemente, ahí eso era una razón más que de peso, que podía demostrar el titular en cualquier momento, llegando hasta donde tuviera que llegar, que ese vehículo, por construcción, no puede alcanzar los 180 kilómetros por hora. Entonces, es una situación así. Pero sí es cierto que es algo que normalmente no ocurre. Y lo que sí digo es que se puede hacer. De hecho, el procedimiento administrativo nos lo permite poderlo hacer todo esto, pero sí es cierto que tenemos que tener en cuenta que entre más avancemos, lo que estamos haciendo es que estamos incurriendo en otra serie de costes que inicialmente no los teníamos, y si llegamos ahí, que tengamos razones de peso como para poder tener claro que puedo tener una mínima oportunidad de que me den la razón, porque se está perdiendo el tiempo y el dinero. Recuerdo que se señalaba en su momento que, no sé si a día de hoy esto sigue, por eso te lo pregunto, la DGT, en cuanto a los máximos de velocidad, por ejemplo, multaba a partir de, no sé si decían, 7 kilómetros más del límite. Por ejemplo, si el máximo es 120, a partir de 127, pues ya te multaban, porque para no pillarse los dedos en los recursos que presentaba muchos despachos de abogados sobre la calibración de los radares, ¿no? Que hay un margen que se pueden equivocar. ¿Eso a día de hoy sigue así o no? Sí, sigue estando, sí, por la razón que tú bien has explicado. El tráfico era un poco permisiva, y para ahorrarse quizás problemas burocráticos, pues lo que hace es que cuando calibra un radar, pues lo calibra 7 kilómetros por hora por encima de la velocidad permitida. Ahora, hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, velocidad limitada a 120, calibran el radar a 127, pero si te pilla 128, ya va a saltar el radar y te multan a partir de 120, que es la velocidad máxima que está establecida en ese momento. Claro. Es decir, que te lo calibran antes, pero que si salta te van a multar desde el kilómetro uno de la velocidad que lleve. Así que te decía, así que bueno, que esto no sirva tampoco para que nos excedamos en el límite, ¿no? Pero que si a lo mejor no hemos pasado 2 kilómetros por hora por encima de la máxima, normalmente no suele llegar multa por eso, ¿no? Sí, en un principio no. También hay que decir que los velocímetros que traen los vehículos instalados normalmente no te dan una velocidad exacta de la que realmente va el vehículo, sino que está un poco poco por encima. Es decir, si el marcador me va marcando 120, a lo mejor en la realidad voy a 117 o 116. Así que voy, siempre tiene un pequeño margen precisamente para eso, para los límites de velocidad, para que no me lo... Que la calibración es algo, esto del los 7 kilómetros por hora más, eso es algo que lo hace de manera voluntaria el tráfico, que no hay ninguna norma detrás que diga que el tráfico tiene que poner los radares con 7 kilómetros. Esto es algo que tráfico tiene impuesto, pero porque quiere, que no hay una norma detrás que diga, claro, sí, sí, que tenemos esos 7 kilómetros más de margen en los radares, así que en cualquier momento no lo pueden bajar o incluso quitarlo. Así que el límite de velocidad es el que está establecido, y a partir de que no lo sobrepasemos, que sea nada más que un kilómetro más, no lo pueden sancionar. Y más vale no jugar con esa cifra porque, ya decimos, el margen, tanto de nuestro velocímetro como del radar, pues en esos márgenes más vale estar siempre por debajo y no pillarnos los dedos, ¿no? Sí, así es, porque el hecho de que no podamos pasar, pues ya incurrimos en todo esto que estamos hablando. Uh-huh. En una sanción, una notificación, que si no me llega, que si luego al final va aumentando las cuantías porque no la pago, al final son problemas en los que me veo envuelto. Entonces hay que intentar de evitarlo, y aparte que hay que tener en cuenta que los límites de velocidad, cuando hablamos de velocidad, están puestos teniendo en cuenta el estudio de la carretera, el estudio de la velocidad media que lleva el vehículo y de los peligros. Bueno, Pedro, pues nos vamos a quedar con ese último, con estos últimos datos al respecto de ese tema que abordábamos en el día de hoy. Nos hemos referido a los pasos a seguir en torno a la notificación de una multa cuando nos llega, qué debemos hacer. A nadie le gusta, pero más vale estar informados, como apuntábamos. Así que, Pedro Fernández, director de Autoescuela Los Cedros, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre.